Baepa, Ayapota, Ime, Anoillave, Kue, Baerasuguasu, COVID-19, Ibe. Aboy, Kerentapa, Aeka, Yembori, Oponopano, Baeretape. Aramuillave, Ime, Deraku, Ondeu, Reinllave, Baetuko, Recata, Oponopano, Be. Aboy, Aguillevi, Eikuaku, Are Eñomi, Denbaerasuillave. Aramuy llave, oikuaka retandebe llave, de imere noy llave cuen bairase COVID-19 heiba llave, de sirutako, pañandepo irundu, ara incontrami, baetumare noy llave cuen bairase, echako baetuño reikuari, bobura inureta bairase huite oiba, de cuera huive llave, Aboy ellando aracuareta omeyave burubichareta nacional pegua cuae yecuacuguasu jae coñainibae COVID-19. Reiko llave cuae timbucururu areñatiurendarupi ani eicuacu deracunein llave. Eka aboy pegua yemboru oponopano baepe depuenea llave deputuoe. Aniramo hasi oin debe llave de putia. Aboy reonei llave ñepuano arenda pe llave. Era yuruyopiaca. Aguille e llamateasu ne inure. Aboy aguille bae eipusiguire de pope. Aniara baerasu oyandere. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.